Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Bien, Gustavo, muchas gracias por la entrevista. Aquí a tu disposición. Nicolás Lynch es integrante del Comité Directivo de Claxo por la región Bolivia, Brasil y Perú. Bueno, recordemos que se está viviendo en el Perú jornadas de protesta, en diferentes regiones. Veremos cuál es el nivel de actividad y de movilización en las calles de las últimas jornadas. Ayer martes, tengo entendido, 21 de febrero, sobre todo en la región Puno, exigieron nuevamente movilizaciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso. La región de Puno se encuentra en huelga indefinida desde el 4 de enero de este 2023. Diferentes comerciantes del mercado Unión y Dignidad, el más importante de Puno, cerró sus puertas como medida de protesta y exigen, como decíamos, la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones presidenciales. En una situación de mucho dinamismo, que ahora nos dirás, Nicolás, ¿en qué momento se encuentra el Perú? Hablábamos hacia finales del año pasado, en donde las situaciones de represión y de violencia eran muchas y muy preocupantes. Hoy, ¿en qué está el Perú? Bueno, estamos en la semana 11 de las protestas, ¿no? Que se iniciaron el día 7 de diciembre con el golpe fallido de Castillo, el contragolpe del Congreso y la sucesiva represión contra el movimiento popular que se extendió por todo el país, principalmente por la zona andina, esto es de Junín hasta Puno, ¿no? El movimiento ha pasado por varias fases, digamos así, ¿no? Una primera que ha sido un movimiento basado en las regiones, ¿no? El Perú tiene 25 regiones y que ha sido principalmente en la zona andina, e importante también en algunas ciudades de la costa como Ica, que queda a 300 kilómetros de Lima, ¿no? Tuvo un segundo momento que fue más bien en Lima ya, con contingentes del interior del país que llegaron a la capital. Ahí se produce quizás el punto más alto, que es la intervención en la ciudad de en la ciudad universitaria de San Marcos para desalojar a las personas que habían venido de distintos lugares del Perú y que en la universidad los estudiantes los habían acomodado, ¿no? Hay una intervención brutal en San Marcos, más vista como un castigo tanto a estudiantes como a quienes estaban ahí. Un tercer momento que es importante también resaltar, porque esta venida de las regiones a Lima motiva que Lima, que había sido una ciudad relativamente poco movilizada, empezara con una serie de movilizaciones desde distintos espacios populares de la ciudad hacia el centro, ¿no? Esto ha sido ya entrado a principios del mes de febrero, En la actualidad, diría yo que salvo Puno, que mantiene al tope la movilización, hay más bien una pausa en el resto del país. No porque se haya parado esta movilización, incluso en Lima siguen habiendo movilizaciones diarias, sino porque no tienen la intensidad que han tenido en las semanas anteriores. Lo que sí es importante señalar es que el movimiento ha mantenido su cariz político, ¿no? Con las exigencias que tú has señalado, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones, ¿no? Uh-huh. Como cuestión fundamental, y la convocatoria de un referéndum para preguntar a la gente si quiere una asamblea constituyente, ¿no? Esas han sido un poco las tres demandas. Ha habido un debate importante en los medios de comunicación, no en los grandes medios. Curiosamente, la protesta ha sido expulsada de los grandes medios. Solo pueden hablar en televisión nacional, incluso en televisión por cable, aquellos que están a favor del gobierno, que es en este momento una clarísima minoría nacional, ¿no? Es más bien un debate en las redes sociales. Esto ha sido muy activo en las últimas semanas justamente sobre el carácter político de las demandas y sobre la viabilidad de estas demandas políticas. Yo creo que esa es la gran novedad de cómo esa agenda se ha planteado y se ha mantenido, ¿no?, a lo largo del tiempo. Nicolás, obviamente tú has marcado ahí uno de los momentos clave de preocupación que tuvo que ver con el ingreso a la Universidad de San Marcos. Si nos puedes dar algunos detalles más, ¿y cuáles fueron las referencias del impacto político de una decisión de ingreso a una universidad como es la San Marcos? Sin lugar a dudas, el espacio de referencia universitario más importante, uno de los más importantes en el Perú, con la lógica represiva ahí adentro. Bien, yo creo que ha sido más una actitud de parte del Estado, no solo del gobierno, de castigo, ¿no? De castigo al movimiento social. Por lo demás, San Marcos hace unos 2 o 3 años hizo hasta una exposición sobre las veces que tanques han entrado a San Marcos, ¿no? Yo de estudiante he visto entrar tanques a San Marcos hace 50 años, ¿no? Y cuando los tanques eran más pequeños, entraban también a nuestro local central en el centro de la ciudad, ¿no? O sea, esta confrontación, digamos, con las llamadas fuerzas del orden es antiguo en San Marcos, ¿no? El famoso novelista José María Arguedas fue apresado, recordaba él siempre, el año 35, por una manifestación contra Mussolini, ¿te imaginas? En San Marcos en la época. O sea, hay, digamos, tradición de enfrentamiento, pero lógicamente fue una intervención fuera de lugar, digamos, con una fuerza totalmente desproporcionada. Pudieron abrir la puerta y entrar, hicieron simplemente castigar, ¿no? Y es la misma lógica del estado de emergencia, de la declaratoria del estado de emergencia. El estado de emergencia, he visto varios estados de emergencia en mi vida ya, ha servido para reprimir, no ha servido para calmar ninguna protesta ni para darle seguridad a nadie en este país, ¿no? O sea que desde la propia declaratoria era una suerte de declaratoria de guerra a la gente, ¿no? Y bueno, lo terrible es que esta ha sido la dinámica del gobierno de Dina Boluarte. No por gusto se le identifica como una usurpadora, ¿no? Primero como una usurpadora de una presidencia que no le tocaba por la destitución final por el Congreso de Castillo, pero luego por una usurpadora, como una usurpadora de la voluntad popular, porque gobierna con la mayoría derechista del Congreso, un programa que perdió en las elecciones del 2021, ¿no? Bueno, finalmente tampoco fue implementado por Castillo, pero esta señora está en el otro polo, digamos, social y político, ¿no? Nicolás, en este camino, digo, ¿hay vasos comunicantes hacia el gobierno de Dina Boluarte para pensar realmente en un adelantamiento de elecciones, o hay un interés de cada vez afirmarse más en este sillón presidencial sin haber tenido una elección democrática para ejercer ese cargo? Hay varios puntos acá, ¿no? El primero es que paradójicamente se trata de un movimiento donde la espontaneidad es la que lleva la dinámica del movimiento. Es un movimiento espontáneo, muy de base, muy popular, ¿no? Donde el perfil de la persona promedio que se moviliza es ser cholo, pobre, ¿no? Andino, quechua y aymara, ¿no? O sea, digamos, muy de abajo viene el movimiento. Esto puede tener la virtud de la autenticidad, pero también tiene el problema de que la falta de dirección hace muy complicado lo que tú señalas. O sea, justamente la interlocución para poder darle salidas políticas al movimiento. Luego hay un escenario en el Congreso de la República, un escenario en el Congreso de la República donde lo que podría ser el sector de izquierda del Congreso, que fue el partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, no ha tenido una, ¿cómo te podría decir?, un comportamiento que abone a una salida, porque estableció una trampa frente a la extrema derecha que hacía irresoluble la situación. Le dijo, si no aprueban adelanto de elecciones junto con referéndum constituyente, no damos nuestros votos para una salida, ¿no? Entonces, primero la derecha no quería nada, después quería adelanto de elecciones, pero los otros planteaban adelanto de elecciones con asamblea constituyente. Finalmente, la cosa se ha entrampado, ha terminado la legislatura, más allá de varias ampliaciones, y ha quedado en nada. Yo escribía en una columna hace unos días que en realidad todos quieren quedarse, ¿no? Todos quieren quedarse de la peor manera y en contra de las necesidades del pueblo de este país que está clamando por un cambio de dirección política, ¿no? Entonces, ha habido una lógica perversa en el Congreso. Por el lado del Poder Ejecutivo, tenemos a una señora que se ha tropezado con el poder, ¿no? Le ha caído la presidencia de la República y que diera la impresión de que tampoco quiere irse. Tan es así que en un principio daba a entender que estaba en un gobierno de transición y hace dos o tres días ha dicho que el suyo no es un gobierno de transición, sino un gobierno constitucional. Lo cual, pues, digamos, choca directamente con lo que está planteando la gente, ¿no? El Congreso tiene 7 u 8% de aprobación y la presidenta creo que no llega sino a 14 o 15. O sea, son absolutamente minoritarios. Quizás la última novedad es que uno de los partidos de derecha, el que más experiencia tiene y refiere al expresidente Fujimori, dictador en su momento en los años 90, cuya hija está activa en política, él está preso por los crímenes de esa dictadura, ¿no? Pero ese partido, con más experiencia, decía, ha planteado que de todas maneras da su voto para el adelanto de elecciones, ¿no? Pensando que, digamos, su porvenir electoral no va a ser muy bueno si es que no hace caso al clamor, ¿no? Pero, en fin, como te digo, ha terminado la legislatura y todo ha quedado en nada. Todo ha quedado en nada. Tenemos una presidenta que parece que le gusta cada vez más quedarse. Tenemos un Congreso que no resuelve el tema del adelanto, ¿no? Y que establece, como señalé, esta lógica perversa. Y un movimiento social, como yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Y tengo varias décadas ya por acá, pero que desafortunadamente no consolida una dirección. Han habido varios intentos, ¿no? Por parte de organizaciones sociales, políticas, pero no logra cuajar algo. Y esto es indispensable, yo creo, para salir adelante, ¿no? Veo difícil que puedan haber elecciones inmediatas, que serían en este año 2023, si es que hay, probablemente sean en los primeros meses de 2024, ¿no? Ojalá, cuanto más antes mejor, porque la situación política en general es muy mala, ¿no? Es muy mala y los rasgos autoritarios del régimen se reproducen todos los días, ¿no? Nicolás, evidentemente la situación en el Perú, la situación en Brasil, uno podría empezar a enmarcar determinadas situaciones con respecto a los movimientos de derecha en la región, con una articulación que desde hace tiempo venimos viendo a nivel mundial, digo, la presencia de personajes como Steve Bannon, líder de la campaña trumpista en los Estados Unidos, asesor cercano de Bolsonaro en Brasil. Digo, ¿cuánto de lo que sucede en Perú o enmarcas dentro de una lógica de las derechas a nivel regional? O en todo caso, ¿cuál es tu análisis con respecto a los fenómenos de estas derechas a nivel regional? Bueno, yo creo que es obvio que tenemos una vuelta de la derecha mucho más dura, mucho más sectaria, ¿no? Y con un programa especialmente agresivo, que no tiene problemas en llevarlo adelante por medio de la fuerza, ¿no? Los límites que puede establecer mínimamente una democracia no son muy tomados en cuenta. El caso peruano, con algo más de 60 muertos, la mayor parte de los cuales causados por heridas de bala, disparadas estas balas por miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, es una muestra en el Perú, ¿no? Es una muestra en el Perú, es un mensaje muy fuerte, ¿no? Y los dispositivos estos, que, en fin, la teoría política nos lo señala desde siempre, ¿no? La idea del estado de emergencia, justamente como un estado de excepción que lo que permite es usar esta fuerza, ¿no? Yo creo que esto está a la orden del día. Lo vemos en el Perú, también lo vemos en el Brasil, una democracia relativamente más asentada, ¿no? Y vemos cómo se reproduce también en otros países, ¿no? Yo pienso que esto es grave y que esto debe llevarnos a ver que, digamos, se auguran tiempos de enfrentamiento duro, no solo en países como el Perú, yo creo que más, con una perspectiva más amplia también a nivel regional, ¿no? Sí, como decía Karina hace unos minutos, la agenda de Claxo, a través de estas plataformas de diálogo que se están planteando, aborda estos temas, ¿no? Y yo creo que allí puede haber una gran contribución de Claxo al desarrollo de América Latina, al desarrollo democrático de América Latina, ¿no? Por último, Nicolás, y agradeciéndote enormemente por el encuentro, por la disposición, la charla y la claridad para llevar adelante algunas de estas cuestiones de lo que sucede en el Perú. Digo, ¿cómo se vive la diaria? Porque has comentado de que en algunos lugares las protestas siguen muy activas y fervorizadas, en otros lugares eso ha cambiado un poco, como un cierto compás, no sé si de espera, pero que se está dando en algunos lugares. Hoy la cotidiana en las calles del Perú, digo, ¿qué es lo que se vive en la cotidiana? ¿Sales a la calle, estado de excepción en todos los lugares? ¿No? ¿Esto ha variado? Bien, digamos, el dispositivo represivo no es el mismo en todas partes, ¿no? Y por supuesto que en Lima no se siente como se siente en las regiones, ¿no? Y menos todavía como se siente en el sur andino. Donde hay además una contradicción muy grande, porque uno de los principales ingresos del Perú, después de la minería, el sector financiero, etcétera, es el turismo, ¿no? El Perú tiene un fuerte ingreso y una importante industria turística, ¿no? Que paradójicamente está sentada en los lugares movilizados, ¿no? Escuchaba ahora temprano en los noticieros a justamente los empresarios del sector que se quejaban de los problemas para, por ejemplo, entrar a Puno. O sea, Puno está cerrado, ¿no? Puno está cerrado. Yo creo que esto tiene que ver mucho con la base étnica aymara y quechua de la región Puno, ¿no? Una parte es aymara y otra quechua, ¿no? Tiene también que ver con la tradición de movimiento popular que existe en Puno, con la fuerte organización comunal, ¿no? Y con autoridades locales y autoridades regionales que desde un primer minuto han estado con la protesta, cosa que no ha sido tan similar, tan igual en el resto del Perú, que ha sido más bien las autoridades locales y regionales. Algunas se han plegado, sobre todo en la zona surandina, pero otras no, en otros lugares del país, ¿no? Y también, en buena medida, el Cusco, que es el centro de la industria turística, y Machu Picchu, ¿no? Que ha estado en paro hasta hace unos 10 días, ¿no? Y bueno, algún comentarista les decía a estos empresarios: ustedes se preocupan por Machu Picchu, ¿no? Pero no se preocupan por los descendientes de los que construyeron Machu Picchu, ¿no? En fin, ¿no? Es esa visión cosificada de lo que es el Perú, de lo que es su tradición, su historia, que sale a la luz de una manera brutal en este momento, ¿no? Y en especial en el tema del turismo, ¿no? Donde se cosifica, yo creo, a los monumentos, a las personas, no se ve el significado profundo que tienen, ¿no? Nicolás, clarísimo, y muchísimas gracias por este encuentro, que seguramente será el primero de muchos para seguir dialogando, para que nos sigas ayudando a entender este proceso de crisis, que esperemos sirva para poder generar un espacio más igualitario en el Perú, un espacio en donde realmente las desigualdades no sean tan brutales como se viven en muchos casos, y que realmente pueda existir un cambio positivo en lo que está pasando en estos días en las calles del Perú. Gracias por este encuentro, Nicolás. Gracias, Gustavo, y gracias a Claxo y a Karina por esta oportunidad. Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Lía Piñeiro Barbosa, investigadora de la Facultad de Educación de Crateus de la Universidad Estatal de Ceará en Brasil, centro miembro de Claxo e integrante del Comité Directivo de Claxo por la región Bolivia, Brasil y Perú, está con nosotros y le damos nuevamente la bienvenida. Lía, bienvenida nuevamente, un placer tenerte aquí en el InfoClaxo. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes, gusto verte, un gusto saber a todas y todos. Lía, ahí tenemos algunas dificultades técnicas. Ahora te escuchamos un poquito mejor. Me parece que ahí se va a ir estabilizando un poquitito. Se cortaba un poquitito al inicio de la charla, pero creo que te vamos a escuchar muy bien. Así que voy con la... Ya con la primera pregunta, y si vemos que hay alguna dificultad, vamos a pedir la famosa apagar la cámara y vamos a hacer estilo radio, que a veces si hay algún problema de señal, eso facilita un poco la conectividad. Lía, ¿cuál es tu balance a 50 días del inicio del gobierno de Lula da Silva? Digo, en el marco de lo que fue ese 8 de enero, catastrófico, que generó una enorme preocupación, pero también entendiendo que hay un nivel de dinamismo y de nuevas medidas puestas en marcha, con un elenco de ministras y ministros realmente muy, pero muy potente y diverso. Entonces, ¿cuál es tu primer análisis? Después nos adentraremos en ese 8 de enero, pero ¿cuál es tu primer análisis a 50 días del inicio del gobierno de Lula? Bueno, espero que ustedes me escuchen bien. Quisiera nuevamente saludar a todas y todos. Un saludo también especial a Gustavo, también a Karina y a Nicolás, que estuvieron un poquito antes de mí. Hacer un balance de 50 años del gobierno de Lula nos hace también pensar cómo la situación de política de Brasil estaba tan grave desde el golpe político del 2016. Y lo que ha significado dentro de esos primeros 50 días un proceso de reconstrucción de la institucionalidad pública del Estado brasileño, pero también un proceso de reconstrucción de los valores que sostiene la democracia o una concepción de democracia que en Brasil, si bien yo escuchaba el compañero Nicolás Lynch, que hizo el comentario que tenemos una democracia un poco más consolidada, en realidad Brasil hace ese ejercicio a poco más de 3 décadas y un ejercicio que nos ha retado como izquierdas en Brasil a no solo pensar un proyecto democrático, una concepción de proyecto democrático, sino también los valores que van a estar por detrás de este proyecto. Yo diría que en estos 50 primeros días del gobierno de Lula, tenemos por lo menos 4 importantes puntos. Lo primero, como decía, la reconstrucción de la institucionalidad, tanto con la retomada de los 37 ministerios, incluso dentro de estos ministerios, recomponiendo ministerios que habían sido extinguidos durante el golpe y creando como el Ministerio del Transporte, el Ministerio de Desarrollo Agrario o el Ministerio de Desarrollo Social, y también creando nuevos ministerios, como el caso del Ministerio de los Pueblos Indígenas, y trabajando también con una composición ministerial que claramente trae dentro de su composición importantes lideranzas, como el caso de Sonia Guajajara, que es una importante lideresa indígena como ministra de los pueblos indígenas, y también el ministro de los Derechos Humanos, Silvio Almeida, como siendo también una persona clave, al lado también de la ministra Arniele Franco, que es hermana de Marielle Franco, que fue asesinada durante este intersticio también del golpe y del ascenso del fascismo y de la extrema derecha, que demarcan ahí esta concepción de lo democrático que se busca construir dentro de este nuevo periodo. La segunda cosa que yo quisiera destacar también es todo el proceso de revocación de decretos que fueron realizados durante el gobierno de Bolsonaro y que fueron decretos que también iban de camino con todo ese proceso de profundización de la violencia e incluso de preparación de las personas que llevaron a cabo actos antidemocráticos, como por ejemplo revogar todo este decreto de liberación de las armas y empezar un proceso de control, porque para los que no saben, este decreto permitía que un atirador pudiera tener hasta 30 armas. Entonces era claramente un proceso de armamento también de estos sectores. Y también revogar decretos de privatización de 7 empresas estatales, de retomar también programas fundamentales para que Brasil pueda salir de la extrema pobreza y de la miseria, porque volvimos al mapa. Entonces, volver con el Beca Familia, volver también con un enfoque de programas sociales, avanzar también la valoración de la ciencia. Hace una semana, el ministro de Educación anunció el aumento, también el presidente Lula anunció el aumento de las becas de investigación, tanto en la licenciatura para jóvenes estudiantes que están en proceso de formación inicial en la ciencia, como también en el ámbito del posgrado, con las becas de doctorado, las becas de maestría. Entonces, estamos en un proceso de retomar el eje de lo que es una concepción de democracia, claro, con muchos desafíos, y pensando también dentro de este balance cómo estaba la situación de Brasil, de lo grave en términos de la pérdida de su institucionalidad interna y también del propio incremento de los mecanismos de violencia en las manos también de sectores extremistas, ¿no? Eso para darte un panorama inicial y general que podemos profundizar a lo largo de nuestra conversación. Elía, en este marco general, evidentemente hay dos grandes momentos, ¿no? El de la asunción de Lula da Silva y ese 8 de enero nefasto en el que amanecemos con esa imagen que tanto nos recuerda a la mecánica que se dio en los Estados Unidos con el intento de asalto al Capitolio, con tantas características de similitud, mientras un Bolsonaro en Estados Unidos, en el mismo territorio que Donald Trump, con asesoría de Steve Bannon en esto. Digo, ¿cuál es tu análisis de ese 8 de enero nefasto? Bueno, el caso del 8 de enero, si bien fue algo que nos tomó de sorpresa por el hecho de que esperábamos un acto semejante el 1 de enero, porque las amenazas iban de encuentro al 1 de enero, que fue la fecha de posesión, y por eso también hubo todo un esquema incluso de protección del presidente y todo un proceso también de idas a Brasília de diferentes caravanas de movimentos para também salvaguardar também nesse momento de retomada de la democracia. El 8 de enero nos tomó de sorpresa, pero una sorpresa que en realidad cuando analizamos hoy no debería de haberlo sido. Yo pienso que todavía estamos subestimando y subestimando desde el 2013, desde el 2016 cuando hubo el impeachment, desde que hubo la prisión del presidente Lula, hay todavía una cierta subestimación de las izquierdas de la capacidad de organización, movilización y acción concreta de la extrema derecha. Cuando evaluamos quiénes son los grupos que componen estos bolsonaristas radicales que ocuparon Brasil el 8 de enero, vamos a ver que ellos también han sido financiados y están también por detrás de grupos que están vinculados incluso a facciones neonazistas y fascistas. Teníamos aquí algunas investigadoras y la profesora Adriana Díaz, que falleció lamentablemente hace poco y compuña también la equipe de transición del gobierno Lula, ha hecho un trabajo de levantamiento de los grupos neonazistas y neofascistas en Brasil y ha analizado el incremento. De hecho, evidenciado que hubo un incremento en todo el país, mayoritariamente en el sur y sureste, pero expandiéndose. Y todo lo que significaron también los actos de campamento adelante de las sedes del ejército, En el momento posterior de la primera vuelta de la elección. En realidad, estos sectores más radicales del bolsonarismo, pero yo diría que ya partiendo del propio Bolsonaro y de todos los grupos que componen su electorado, ya venían en un proceso de amenaza a la democracia en el momento que decían que no iban a aceptar las elecciones, que exigían una auditoría de la urna electrónica y luego de la primera vuelta, cuando estuvieran ahí exigiendo la intervención del Estado, la intervención militar y la acción de las Fuerzas Armadas. Una otra cosa también que es visible durante el 8 de enero es la inoperancia de las fuerzas militares que no impidieran el proceso de invasión, lo que también demuestra una cierta implicación de las Fuerzas Armadas y los sectores militares dentro de los actos antidemocráticos, algo que es una suposición que está siendo investigada, pero que considerando que Brasil salió de la dictadura militar en mediados de la década de los 80 y que nunca ha habido, de hecho, un juicio dentro del Estado brasileño, como ocurrió, por ejemplo, en Argentina, haber una punición de lo que representó la dictadura militar, sino que todo lo contrario, los militares se mantuvieron como una clase, un segmento social, político, relativamente autónomo. Y eso también se puede percibir en la misma relación del presidente Lula con el ejército, con las Fuerzas Armadas. El día de la pos se veía la tensión, e incluso en los actos, cuando ya el ministro Alexandre de Moraes empezó con el proceso también de averiguar y punir los responsables, conjuntamente también con la acción del presidente, cómo empezar también a despedir determinados coroneles que estaban a cargo ahí de la agencia del puesto de seguridad institucional, o dispensar alrededor de 70 militares que habían sido nombrados por Bolsonaro. Entonces, estos 50 primeros días son momentos también de un reacomodo, porque tanto los ministerios como las secretarías vinculadas a los ministerios estaban en manos de los militares. Y cómo retomar este proceso dentro de un gobierno civil, retomar la gestión de un proceso democrático también con un enfoque civil y democrático popular, ¿no? En ese sentido, Lía, tú has comentado en el primer análisis que hiciste de los 50 días de gobierno de Lula, has comentado ya algunos cambios bien concretos que empiezan a visibilizarse. Pero en esta segunda respuesta que nos das, obviamente empezamos a hablar de algunas de esas dificultades, digo, con un 8 de enero complejo. Entonces la pregunta que me surge ahí es, ¿cuáles son los márgenes de acción reales que tiene el gobierno de Lula lo que ves en estos 50 días, ¿no? Evidentemente sabemos que las realidades son muy dinámicas, pero ¿cuáles son los márgenes de acción que tú interpretas que tiene el gobierno de Lula realmente, sabiendo que tiene una porción de la población que va a tratar de boicotear, de que nunca va a haber algo positivo en el marco de más allá de lo que hagan? Digo, entonces, ¿cuáles son los márgenes de acción reales que tiene este gobierno? Bueno, el desafío principal dentro del tercer mandato de Lula es la polarización política en el país. Entonces, el resultado electoral ya está muy claro, que el país está dividido en dos, y será el desafío también para el presidente cómo convencer esa fracción también de los ciudadanos y ciudadanas brasileños que votaron por el bolsonarismo y que también son personas, una parte de estas personas son trabajadores, trabajadoras, desempleados, personas que también han sido afectadas por todo el impacto del capital. Pero cómo convencer también esos sectores que la salida por la extrema derecha no es la mejor salida, ¿no? En términos de búsquedas de mejores condiciones de vida. Pienso que eso va a ser un desafío concreto para lidiar con el brasileño, la brasileña del cotidiano, ¿no? Cómo, de hecho, construir un programa de gobierno que ellos se sientan incluidos y que ellos sientan que hay sí algo de compromiso también con la mejoría de sus situaciones de vida. Pero en términos estratégicos, yo pienso que primero hay que dar una respuesta a este 8 de marzo. Claro, hay personas que están en la cárcel, hay procesos de investigación que están en sigilo, pero es importante y ha habido también una presión de los movimientos sociales, de intelectuales, de también determinados partidos de izquierda, de que no haya amnistía. Que de hecho haya un proceso serio para frenar estos actos antidemocráticos, porque si no hay una respuesta, eso va a seguir continuando y puede llegar a una situación de inestabilidad que no se pueda siquiera garantizar una gobernabilidad. Y un otro proceso también estratégico, y yo pienso que eso fue algo positivo desde cuando logró ganar la elección, fue la solidaridad también que Brasil recibió de otros países en el reconocimiento del proceso electoral y ese proceso también de que Lula está otra vez poniendo Brasil en el escenario internacional con las relaciones internacionales, tanto volviendo a CELAC, porque había salido en los últimos 2 años del CELAC, como también tratando de hacer algunas reuniones estratégicas, como lo hizo con Argentina, claro, con el desafío de hacer reuniones y posicionarse frente a Estados Unidos, tratando de garantizar una soberanía, eso es un desafío, y de la posición que Brasil va a tomar también dentro de la región, que va a ser importante dentro del escenario más amplio, porque lo que está pasando en Brasil no es un caso aislado, es algo que está sucediendo en otros países de América Latina, mejor dicho, de todas las Américas, porque el caso de Estados Unidos es muy similar al caso brasileño, como que muchos paralelos, pero que uno ve también en el contexto europeo, de África y de Asia. Asia también con procesos muy similares de golpes políticos y actos también de la extrema derecha. Entonces, no es un caso aislado. Entonces, no se puede avanzar en la defensa de la democracia y un proceso también de articulación de los sectores populares de forma aislada. Hay que construir una estrategia también como región y también internacional para pensar también los caminos de enfrentamiento del fascismo, con muchos desafíos, porque este frente amplio contra el fascismo en el gobierno de Lula tiene fracciones de la izquierda, fracciones de la derecha, entonces es muy complejo el escenario para lidiar también con las disputas políticas internas que también van a ir tensionando los límites, como tú me preguntabas, los márgenes de negociación. Muchos márgenes de negociación, de convergencias de intereses, de conciliación de intereses, de clases distintas. Y pienso que eso es, digamos, el desafío para este tercer mandato del presidente Lula. En este camino y de los desafíos, tú hablabas de integración regional, de la necesidad de juzgamiento a los delitos contra la democracia. Hoy en Brasil, porque desde las elecciones en adelante, vemos campamentos gigantescos pidiendo frente a los destacamentos militares, algo así como la convocatoria, un golpe de Estado, había sectores que estaban ahí apostados. A partir del 8, después de las lógicas, después de las detenciones, digo, ¿cómo es la vida cotidiana? Digo, en un Brasil muy diverso, muy amplio, gigantesco Brasil, pero digo, en las principales ciudades de Brasil, digo, ¿hay discusiones sobre lo sucedido? ¿Qué pasó con esa lógica de grieta? ¿Los sectores en contra del gobierno de Lula siguieron manifestándose en las calles? ¿Se paralizó después de la brutalidad del 8 de enero, de este impacto contra los establecimientos de la democracia? ¿Se logró frenar eso? ¿Cómo es la cotidiana? ¿Cómo es la calle al de hoy en Brasil? Bueno, el proceso de desocupación de los campamentos bolsonaristas todavía tardó todo el mes de enero. No fue algo de inmediato Y hubo mucha resistencia, incluso del propio ejército y de los sectores militares, de expulsar los bolsonaristas de ahí y retomar el espacio público. Entonces, tanto el ministro de Justicia como el mismo presidente y el ministro Alexandre de Moraes tuvieron que poner así la mano dura, incisiva, que era algo anticonstitucional en contra de la seguridad pública. Pero veías ahí algunas complejidades. Hoy no hay campamentos, digamos, adelante de las sedes del ejército. Y digamos, acabamos de salir del carnaval. Hay que decir que Brasil es un país que celebra su carnaval, es la mayor fiesta nacional. Y después de 2 años de pandemia, como que esta última semana, la sensación que una tenía era la amplia fiesta popular nacional. Sin embargo, claro que los sectores populares, los movimientos organizados, sectores de la sociedad civil organizada, están en el proceso, obviamente, de reunirse, de debatir, de hacer el análisis de coyuntura y pensar qué estrategias para mantener la gobernabilidad de este gobierno. Una estrategia que ha sido pensada antes fue la propia elección de diputadas y diputados que son provenientes de movimientos sociales para fortalecer también a lo interno el Congreso Nacional con la presencia también más ampliada de diputados, ¿no?, de base popular. Pero son 50 días y, como digo, todavía la cosa está en el proceso de articulación. Yo diría que en las calles siento que está un poco más tranquilo, pero claro, yo estoy en el noreste de Brasil, que fue la región donde los votos hacia el PT fueron ampliamente mayoritarios. Pero sabemos que hay un clima de tensión también en las regiones de Brasil donde el bolsonarismo es mayoritario, como el caso de la región sureste y sur de Brasil. Y que, claro, esta tensión en la cotidianidad se hace presente y que todavía hay este proceso de cuestionar la validez de la democracia. Vemos todavía carros con los adhesivos de Bolsonaro, con Bolsonaro presidente, vemos el uso de la bandera para los que han acompañado la discusión en el contexto político de Brasil. La bandera ha sido usurpada también con estos valores antidemocráticos y ha sido también disputada por los movimientos, pero tener una bandera de Brasil en una ventana es indicio de que ahí vive un bolsonarista. Entonces, la cosa no será fácil. O sea, está polarizado. No tenemos, digamos, este conflicto abierto, digamos, que pueda tensionar las cosas en la calle. Pero después de lo que pasó en 8 de enero, podemos esperar también que puedan emergir nuevos actos. Yo pienso que no se puede desconsiderar esta posibilidad, que si no hay una tomada de un proceso de punición, estos actos van a regresar. Entonces, todo está iniciando, 50 días, como digo, son muchas cosas que se sucedieron, cosas positivas, cosas negativas, procesos que todavía no están claros, están en disputa, pero que ya va a dar el tono de lo que acontecerá en los 4 años del gobierno, que hay que tener un proyecto popular, hay que dar espacio para que los sectores populares puedan también participar y convocar otros sectores populares, ¿no? Lía, por último, en relación a todo este proceso, ¿cómo estás viendo el funcionamiento de los medios de comunicación frente a esto? ¿Cómo reaccionaron los medios de comunicación ese 8 de enero? ¿En defensa de la democracia? ¿Entendieron dónde ponerse? ¿O corporativamente fueron a veces a los peores lugares donde van los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación más relacionados con el establishment? Bueno, en Brasil, lamentablemente, hemos perdido mucho lo que sería un sistema de comunicación público. En realidad, la TV abierta en Brasil también está en control de 2 grandes grupos o 3 grandes grupos, entre ellos el Grupo Globo, que es hegemónico en Brasil y Globo durante el golpe del 2016. Desde el 2013 ha sido una emisora que ha contribuido significativamente para el ascenso de la extrema derecha, y la Record, que es también un grupo vinculado también al sector evangélico y bolsonarista. Con la elección de Bolsonaro, digamos que Globo fue cambiando un poco el tono, porque vieran el error que cometieran, y no que fueran, que trataran de ser una emisora pro-PT, pro-Lula y Dilma, pero sí una emisora que empezó a atacar más a Bolsonaro. Y ha sido, digamos, en el canal abierto de las emisoras que ha tratado dentro de sus telejornales, sus noticieros, de hablar claramente de actos terroristas, actos antidemocráticos, etcétera, ¿no? Eso de una forma o de otra tiene una incidencia en la opinión pública, porque es la emisora vista por la mayoría de la gente, ¿no? Común y corriente, después de una jornada de trabajo. Y la otra emisora como que ha tratado, sí, de poner una visión que no está de acuerdo con el acto, pero medio salvaguardar la imagen de Bolsonaro, ¿no? De casi de un intento también discursivo, televisivo, de desvincular como si él no tuviera nada que ver con estos actos y por lo tanto una cosa no tiene relación con la otra. Pero tenemos radios, hay radios que son muy bolsonaristas, entonces por los medios de radio siguen también los ataques a la democracia e incitando también el no reconocimiento de las elecciones, tratando también de asociar el gobierno del PT a un gobierno autoritario. Eso sigue. Entonces, los medios de comunicación, hay los que son abiertamente bolsonaristas, los otros que intentan mantener de forma muy discreta, tal vez, un tono en defensa de la democracia, pero salvaguardando la postura de Bolsonaro y sus hijos, o de todos los que representan los partidos de extrema derecha, y aquellas que intentan también crear un discurso democrático, pero no sabemos hasta cuándo, porque también participaron activamente en la gestión de la inestabilidad política que culminó en el golpe en el 2016. Y por otro lado, claro, los movimientos también van movilizando otras plataformas. Tenemos también noticieros más de plataformas que están vinculadas a los movimientos sociales y que tratan también por las páginas de Instagram, por las páginas de Facebook, otras redes, noticias que combatan fake news y crear también canales de comunicación más popular con sus bases, pero también con la sociedad de una forma general. Lía, agradecerte enormemente. La preocupación fue enorme en este enero. Fue de satisfacción viendo la asunción de Lula y viendo los cambios y la salida de un Bolsonaro que generó restricciones, que generó un retroceso a lo peor de las historias de nuestros países en Latinoamérica, y una preocupación enorme después frente a lo sucedido el 8 de enero. Obviamente Brasil se ha transformado en uno de los ejes de visión de lo que sucede en nuestra América, porque de lo que hace Brasil también tiene mucho que ver con la integración regional, con los movimientos que se dan a nivel internacional, y aparte con lo que implica Brasil como líder económico también en la región. Así que agradecidos por estos comentarios, por este análisis, por la profundidad de poder conocer con un poco más de detalle lo que está sucediendo ahí. Y como hablábamos hace un ratito con Nicolás, obviamente no será el último de los encuentros, sino el primero de muchos para este 2023. Así que el agradecimiento enorme por el encuentro, Lía. No, yo que agradezco más, una vez más estar. Quisiera solo, Gustavo, dame menos de un minuto, que algo sí, que claro, no mencioné y me parece fundamental es pensar la cuestión amazónica y lo que pasó con los Yanomami al borde del genocidio. No quisiera terminar el programa sin poner esta cuestión. Y cuando tú tienes una situación como del pueblo Yanomami al borde del genocidio, y con así uno se queda pensando si no hubiéramos ganado esta elección, si hubiera ganado el proyecto fascista, ¿qué iría a pasar en estos próximos 4 años? Entonces, estamos en un momento que la Amazonía es central también dentro de esa agenda de los movimientos y las luchas populares y los desafíos también de poner en una agenda del gobierno, articulada también con la región, y el desafío también de enfrentar este carácter también genocida del fascismo, que no es algo, como digo, que está sucediendo solo en Brasil, sino que está también pasando en otros países. Entonces, quisiera también dejar este registro también en mi participación y una vez más agradecer el espacio, y siempre estoy aquí cuando quiera también profundizar, idear sobre el contexto brasileño. Lía, muchísimas, pero muchísimas gracias, clarísimo y fundamental. El tener en cuenta también el tema de los Yanomamis en Brasil, con una situación catastrófica. Hubo declaraciones de Lula ahí muy fuertes el pasado enero, donde habló de una situación en donde fue una declaratoria parte del estado de emergencia sanitaria de la tierra indígena de los Yanomamis. Así que gracias por traer también ese punto focal que es muy importante y que tiene que ver con cómo las políticas de Bolsonaro también fueron de destrucción masiva en muchos ámbitos, también para las comunidades originarias. Lía, muchísimas gracias por este encuentro, un placer como siempre. Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. En la Bolche Radio suena el teléfono rojo. Bueno, siendo las 11:34 a.m., Oscar y queridos radioescuchas, tenemos en este momento a Valeria Pedraza. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, les cuento, Valeria es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Derecho de la misma universidad y actualmente hace parte de Women's Link Worldwide, una organización transnacional que utiliza el poder del derecho para avanzar en los derechos de las niñas y de las mujeres. Ella es una de las abogadas detrás de la demanda del movimiento Causa Justa, que logró la eliminación del delito del aborto en Colombia hasta la semana 24. Bueno, Valeria, primero que todo, quisiera que nos contaras un poco acerca de cómo fue el proceso de consolidación para que la sentencia fuera efectiva en la Corte Constitucional y pues cómo llegaste tú a la organización, cómo ha sido el proceso de conformación del movimiento Causa Justa y bueno. Claro que sí, bueno. Bueno, primero recordar que el movimiento Causa Justa nace como iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es una organización que también lleva bastante tiempo trabajando en Colombia por la eliminación del delito de aborto en el país. Y se empiezan a construir en la mesa como algunos argumentos sobre por qué es necesario en Colombia avanzar y eliminar el delito de aborto del Código Penal colombiano. Y en el 2020, en plena pandemia, pues decidimos ya como tal integrar el movimiento Causa Justa, para hacer real ese reclamo. Y entonces allí empezamos a trabajar pues desde Women's Link, que es la organización de la que hago parte, que también lleva mucho tiempo en Colombia trabajando por la despenalización del aborto, incluso desde el 2006 con la sentencia pues C355, que fue producto de una demanda presentada por Women's Link. También allí estuvo pues Católicas por el Derecho a Decidir, el Centro de Derechos Reproductivos, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, trabajando en torno a estos argumentos y viendo cuál era la vía más idónea para pues hacer esta solicitud y conseguir la despenalización del aborto. En ese momento, por una coyuntura particular, vimos que la Corte Constitucional podía hacer ese foro nuevamente al cual acudir con una demanda, con una nueva demanda de inconstitucionalidad, con argumentos pues renovados, con argumentos sólidos, con evidencia actualizada. Y así fue que empezamos a construir la demanda de inconstitucionalidad. Y a lo largo de todo ese proceso también pues recibimos el apoyo de diferentes personas expertas que enviaron sus escritos a la Corte Constitucional, más de 114 personas y organizaciones internacionales enviaron también sus escritos apoyando los argumentos de causa justa, y estuvimos más de 500 días desde que presentamos la demanda pues haciendo presión en las calles, también protegiendo nuestra demanda, difundiendo información acerca de lo que causa justa pedía. Y fue un trabajo sostenido en diferentes frentes, tanto en lo legal como a nivel de movilización social. Y además, pues Causa Justa tiene presencia en más de 20 ciudades de Colombia a través de organizaciones regionales que hacen parte del movimiento y que también trabajan por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, fue una conversación que se dio a lo largo de todo el país, y fue así como finalmente hace un año pues logramos la decisión de la Corte Constitucional, que es una decisión pues paradigmática, histórica, que finalmente despenaliza o elimina el delito de aborto en las primeras 24 semanas del embarazo y mantiene las tres causales que teníamos desde el 2006 después de ese plazo. Bueno, Valeria, esto, tú nos mencionas precisamente el primer momento histórico, que es la sentencia C355 del 2006, que es cuando bueno, hacen como unas excepciones a la penalización del aborto. Yo quisiera que nos contaras de pronto en ese recorrido hasta el 2022, el año pasado, cuando se logra la despenalización, qué testimonios encontraron, cuáles, digamos, por decirlo de alguna forma, pruebas de las condiciones en que las mujeres estaban abortando en el país sustentaron esta petición ante la Corte Constitucional, y pues también cómo influyó el trabajo de campo, digamos, no solamente en las ciudades sino también en los territorios de difícil acceso para incidir en esta decisión. Sí, nosotras, bueno, a pesar de que reconocemos que la sentencia C355 del 2006 fue un avance también muy importante en su momento, dado que contempló tres causales para, pues, bajo las cuales no se perseguía el delito de aborto, continuábamos evidenciando a las organizaciones que trabajamos este tema en Colombia que esta, pues, la existencia del delito de aborto, mejor dicho, en el Código Penal, continuaba operando como una barrera madre, de la cual se derivaban muchas otras barreras en el acceso a este servicio de salud, incluso cuando las mujeres se encontraban bajo las causales despenalizadas. Entonces, por ejemplo, encontramos que pues el hecho de que existiera la amenaza de cárcel hacía que muchos prestadores de servicios de salud sintieran temor de atender a las mujeres y optaran por objetar conciencia, por ejemplo, que muchas mujeres ni siquiera tuvieran como esta confianza en el sistema de salud y de acercarse a pedir información sobre sus derechos, sino que preferían pues recurrir a métodos inseguros. También el estigma que genera pues la existencia del delito, y realmente por esto vinimos también trabajando y llevando casos para intentar visibilizar y eliminar esas barreras, y por eso el reclamo pues por eliminar el delito de aborto, para lograr finalmente pues recuperar esa confianza de las mujeres en el sistema de salud, que pudieran acceder a este servicio de manera más oportuna, de manera libre, sin necesidad de contar también con la autorización de terceras personas, con los certificados médicos que dijeran, bueno, si esta mujer puede acceder, sino simplemente por su voluntad. Y lo que le demostramos a la Corte, por ejemplo, a través de informes de la Fiscalía, a través de pues el propio trabajo de las organizaciones que atienden, ¿no? Que atendemos mujeres y que tenemos además conocimiento también a través de organizaciones aliadas en diferentes ciudades del país, es que pues son las mujeres más vulnerables las que se ven digamos desproporcionalmente afectadas por la existencia del delito y por la criminalización. Entonces, o bien son estas mujeres a las que más se les abren investigaciones por el delito de aborto, a las más jóvenes, a las mujeres rurales. Por ejemplo, un informe que se hizo con datos de la Fiscalía demostró que la mayoría, ¿no?, casi el 90% de las mujeres a las que se las investigó eran mujeres habitantes de zonas rurales. Entonces, o mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, esto muestra por una parte también cómo la criminalización las afecta desproporcionadamente a ellas, pero también son estas mujeres las que más sufren los riesgos de los abortos inseguros, porque justamente al no tener recursos para acceder por otras vías, quizá por servicios privados, pues están más en riesgo de recurrir a abortos inseguros, a servicios inseguros. Entonces, a través de, digamos, estos argumentos, también de la experiencia pues de mujeres a las que se acompañan cuando se les niega un aborto, nosotras sustentamos nuestra demanda y finalmente la Corte también reconoce eso en su sentencia. Tiene un análisis fuerte sobre pues cómo el delito afecta a las más vulnerables. Bueno, en el marco de la reforma a la salud, ¿cómo ven ustedes el panorama con respecto a la sentencia de despenalización del aborto? Sobre ese tema, bueno, primero es importante destacar que ya el Ministerio de Salud, por una parte, ha emitido una primera reglamentación sobre este servicio de salud en los términos en los que estableció la Corte en la sentencia causa justa en la C055 del año pasado. Entonces, esto lo vemos como un avance importante para continuar fortaleciendo pues lo que ya se ha conseguido y para de este modo ir digamos dejando más claras las obligaciones de los prestadores de servicios de salud en el cumplimiento de la sentencia. Es decir, que ya no hay cada vez menos excusas para que se les niegue un aborto a las mujeres en el sistema de salud. En cuanto a la reforma de salud, todavía, digamos, está en etapas muy iniciales. Entonces, desde Causa Justa, nuestro mensaje frente a este tema es que independientemente de cómo avance este proyecto en el Congreso y los debates democráticos que se den, pues lo que ya reconoció la Corte en la sentencia debe ser cumplido por las autoridades competentes. Y esto es un deber del Estado, porque además es obligación del Estado cumplir como con los derechos humanos y protegerlos. Y en este sentido, pues nosotras es lo que esperaríamos de este, pues de lo que resulte el debate democrático de este proyecto. Bueno, Valeria, ¿cómo apoyar desde la ciudad, digamos, las mujeres que no pertenecemos a ninguna de estas organizaciones, pero que queremos de alguna manera efectivamente visibilizar el derecho al aborto y demás? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, principalmente cuando hacemos convocatorias, por ejemplo, como la que se hizo el día de ayer aquí en Bogotá por el aniversario de la sentencia, pero también a lo largo de toda esta semana, pues hay actividades en diferentes ciudades de Colombia a través de las organizaciones que hacen parte de Causa Justa. Entonces, participar en esos eventos, estar como pendientes de las redes sociales, porque allí se anuncian las diferentes convocatorias a manifestaciones, plantones, eventos artísticos, estampatones, conversatorios que organiza el movimiento. Y todo esto hace parte también de esta labor de despenalización social y de desestigmatizar y poder hablar abiertamente de este tema a través de argumentos claros y sólidos. Entonces, primero, la invitación es a participar de esos espacios Y también seguirnos en redes sociales. Causa Justa tiene Instagram, tiene Twitter, tiene una página también de internet, nos encuentra como Causa Justa por el Aborto, y allí pueden encontrar pues toda la información también sobre este tema y en qué está el movimiento y cómo replicar estos mensajes también a través de sus redes sociales. Bueno, ¿qué procedimiento tienen que hacer las mujeres ya hoy en día para poder acceder al derecho del aborto? Bueno, desde la expedición de la sentencia, las mujeres, digamos, esta sentencia desde el día en que se expidió, es decir, desde hace un año, es de aplicación inmediata. Y esto quiere decir que no se deben exigir mayores requisitos en el sistema de salud para que las mujeres puedan acceder a este servicio. Y la sentencia lo que cambia es que ya las mujeres no deben contar con un certificado médico que indique que pueden acceder al aborto, sino que solo por su solicitud se les debe prestar este servicio, siempre que se encuentren dentro de las primeras 24 semanas del embarazo, y después de este plazo continúan rigiendo las tres causales que teníamos desde el 2006. Entonces, en primer lugar, pues esta es la vía. Tienen que acercarse a sus EPS, hacer la solicitud del procedimiento y no pueden pasar más de 5 días para que se les practique efectivamente la interrupción voluntaria del embarazo. Y así es como debe funcionar, sin la exigencia de mayores requisitos, aparte de simplemente la manifestación de la voluntad de la mujer. Vale, ¿hay algo más que quieras agregar con respecto a las movilizaciones, a los plantones, por ejemplo? ¿Cómo fue la experiencia de ayer? ¿Qué balance tienen? Pues el balance es muy positivo. Vemos como con mucha, celebramos, mejor dicho, que tantas personas se hayan sumado a esta celebración, tanto de manera física como virtual. En Bogotá pues tuvimos una jornada, digamos, con mucha convocatoria y hemos visto también cómo a lo largo de este último año, pues desde que, incluso antes de la sentencia, ya en el debate público se venía elevando mucho el nivel de la conversación en torno al aborto. Es decir, ya la pregunta no es está de acuerdo o no con el aborto, sino cuál es la mejor manera de regular este tema y si el derecho penal es la vía o más bien lo hacemos por otras vías. Y creo que en ese nivel está ahora la conversación y es en gran parte pues gracias a cómo Causa Justa ha planteado sus argumentos de manera sólida, con evidencia, y esto se refleja también en que cada vez pues en las calles hay más personas, hay más mujeres con sus pañuelos pues apoyando y manifestando, exigiendo también, ¿no?, el cumplimiento de la sentencia y que se garantice este derecho. Entonces, pues a las quienes nos están escuchando, siguen muy invitadas, invitados, invitadas a participar de pues las actividades que en las diferentes ciudades del país están todavía celebrando para el aniversario de esta sentencia. Bueno, recordemos que la celebración va hasta la primera semana de marzo. Esta es como la convocatoria que hace el movimiento Causa Justa a través de su comunicado de prensa con respecto a la conmemoración del aniversario. Valeria, muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros en este espacio. Y pues los micrófonos de La Bolche Radio siempre van a estar abiertos para el movimiento Causa Justa. Un abrazo y recordemos, abortar es un derecho. Abortar es ahora un derecho. Entonces, muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a usted. Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. En La Bolche Radio suena el teléfono rojo. 10 de la mañana, 3 minutos, Anita. Y bueno, nos vamos a un tema que a todos nos gusta, porque ya tenemos conectado a un invitado muy especial. Pero quiero contarte que ayer, 21 de febrero, se conmemoró los 175 años del Manifiesto Comunista escrito por Marx y Engels. Este texto fue escrito en 1848. Marx tenía 28 y Engels 30 años. Es un texto olvidado, revitalizado según el momento histórico. El Manifiesto Comunista desde 1848 irradió por todo el globo y se tradujo a todas las lenguas, excediendo largamente la esfera del movimiento obrero y las izquierdas. Para hablar sobre esta conmemoración hemos invitado a un amigo de la casa. Él es filósofo, profesor universitario y analista político, Alejandro Mantilla. Alejo, muy buenos días y bienvenido a La Bolche Radio, hermano. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Oscar, Ana, Federico y demás personas que hoy nos acompañan. Bueno, Alejo, la pregunta inicial siempre que hablamos de la conmemoración de este tipo de textos es su vigencia. Bueno, cuéntanos, ¿qué tan vigente está el Manifiesto Comunista a los ojos del siglo XXI? Erich Hobsbawm decía en algún prólogo al manifiesto que el manifiesto era un texto que tendía a volverse a consultar cuando había problemas. Y eso sí que nos aplica para el momento actual, ¿no? Cuando se cumplieron los 150 años de su publicación en el 98, el manifiesto generó un volumen de ventas impresionante en Estados Unidos y en Inglaterra, porque en ese momento estaba la crisis de los tigres asiáticos y la crisis de la economía rusa. Y 25 años después estamos en una situación aún más grave, ¿no? La guerra en Europa, un brote inflacionario impresionante, las tensiones entre China y Estados Unidos, los problemas con el cambio climático. Y en general, lo que encontramos es que el dictum de Hobsbawm, según el cual el manifiesto se vuelve más vigente cuando hay problemas, se cumple. Pero al mismo tiempo es un poco incompleto ese dictum, porque yo creo que el manifiesto es un texto que tiene una vigencia permanente por varias razones. Primero, por la gran capacidad de adelantar los sucesos que hoy estamos viviendo. En segundo lugar, por su prosa. Realmente es un texto muy bien escrito. La poética del manifiesto es algo de lo que vale la pena hablar. Y también porque es un texto de alternativas. O sea, no es un texto que simplemente haga un diagnóstico. Como su nombre le indica, es un manifiesto que busca alternativas y que toma partido. Y en ese marco, por esas tres razones, es un texto más que vigente. Por su capacidad de hacer diagnóstico actual. Segundo, por su hermosa prosa y su manera como está escrito, y también porque plantea alternativas, y alternativas que plantean tomar partido en momentos difíciles. Alejo, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Un fantasma, ese fantasma, no sé, lo quisieron exorcizar, y en los noventas, cuando cayó el socialismo, lo que llamaban el socialismo realmente existente, y todo este... los proyectos en Europa del Este, pues lo exorcizaron. El fantasma sigue recorriendo el mundo, ya no Europa, sino la periferia. ¿Cómo lees los movimientos de izquierda hoy? ¿Y qué reflexiones les podría dar el manifiesto en una relectura más contemporánea de él? La figura del fantasma es bien bonita en el manifiesto porque tiene varios ecos. El primero es el papá de Hamlet en la obra de Shakespeare. Y el fantasma aparece para vengar la muerte. O sea, la figura del fantasma es una figura poética y también política. Porque el fantasma del papá de Hamlet aparece para denunciar un crimen. Y algo similar es lo que pasa con el Manifiesto Comunista. El fantasma vuelve para denunciar la situación de desigualdad, de opresión que sufren los proletarios o que sufrimos los trabajadores, trabajadoras. Yo creo que esa figura sigue siendo muy útil más allá de la poética. Es decir, la figura del fantasma asusta a la burguesía. Y asusta porque es el fantasma que llega a cobrar recompensas por los crímenes cometidos, ¿no? Y yo creo que ahí es bien interesante ver como las dos caras del asunto pensando en el siglo XXI. Por un lado, el fantasma de Marx y Engels, el fantasma que ellos plantean en el manifiesto, es el fantasma que fortalece al proletariado, ¿no? El proletariado tiene una cierta relación con el comunismo y el fantasma llega, digamos, para anunciar ese cobro de la recompensa. En ese marco, podríamos decir que ese primer aspecto es, o se refleja en la necesidad de repensar la noción de proletariado hoy, ¿no? O sea, el proletariado, como lo entendían Marx y Engels, no eran simplemente los trabajadores y trabajadoras. Era una noción casi que universal. O sea, todos los sectores sojuzgados, oprimidos, víctimas de el avance del capitalismo, ¿no? La noción de proletario es muy amplia en el manifiesto. Y yo creo que en el siglo XXI sí que merece la pena repensar esa noción. O sea, hoy el proletariado son los trabajadores del Rappi. Hoy el proletariado es la gente que está conectada a Zoom teniendo reuniones virtuales. Hoy el proletariado son los hombres y mujeres trans. Hoy el proletariado son los pueblos indígenas. Hoy el proletariado tenemos que entenderlo de una forma mucho más amplia. Pero por otro lado también vemos cómo la izquierda contemporánea entiende ese proletariado de manera más amplia, pero al mismo tiempo fragmentada. Y es tal vez, digamos, la gran paradoja del siglo XXI, ¿no? Una noción de proletariado que aún no termina de concretarse en términos de algún proyecto común, ¿no? Hoy lo que vemos es una gran fragmentación de las luchas sociales a escala local, regional y mundial, ¿no? Y yo creo que eso nos permite preguntarnos qué hacer con la noción de proletariado, ¿no? El manifiesto tiene 4 capítulos y tiene 2 que son más grandes, ¿sí? El primer capítulo es el de burgueses y proletarios, donde hace un diagnóstico del momento en una perspectiva pues, muy amplia y habla de proletariado como un agente que surge. El segundo es proletarios y comunistas, donde revela la relación entre el proletariado y el movimiento comunista. Y yo creo que ahí nos falta hacer ese tipo de análisis, o sea, pensar de qué manera el proletariado tiene alguna relación con un proyecto de transformación en una clave articuladora universal. Etienne Balibar, en un texto muy bonito, decía que lo interesante del manifiesto comunista era cómo entendía el proletariado de esa manera universalizante, ¿no? De esa manera que podía vincular a un conjunto de sectores sojuzgados para buscar un proyecto común. Y creo que esa es la gran pregunta del momento, cómo buscar ese proyecto común en el marco de un proletariado tan diverso como el que tenemos hoy. Lucha contra el cambio climático, nuevos sujetos sociales, movimientos. Efectivamente, el mundo de Marx y Engels no es el mundo que estamos viendo hoy, 175 años. ¿Tú cuál creerías que es la reflexión principal hoy que conmemoramos y que debería poner especial acento el movimiento, los movimientos sociales, las organizaciones políticas de izquierda de este texto que... pues es un texto universal ya, pero ¿cuál debe ser el acento? ¿Bajo qué prisma leer el texto hoy? No, yo creo que hay vigencias y... yo diría vigencias, continuidades y legados, me explico. Sin duda el mundo de hace 175 años es muy distinto al mundo de hoy, pero... en el mundo contemporáneo, todo lo sagrado es profanado y todo lo sólido se desvanece en el aire, como dice el manifiesto. y la mayoría de las relaciones sociales incurren en las gélidas aguas del cálculo egoísta, como también dice en el manifiesto. ¿Y qué encontramos? Un muy buen ejemplo es el que pones del cambio climático, ¿verdad? En este momento, las gélidas aguas del cálculo egoísta generan que sea más importante la ganancia de algunas compañías transnacionales que generar una organización de la economía para salvar el planeta. Entonces, digamos, ese tipo de razonamientos están plenamente vigentes, pero hay que saber aplicarlos al contexto actual, ¿no? Entonces, yo creo que las vigencias hay que relativizarlas. Yo creo que las principales premisas del manifiesto están vigentes, pero tenemos que ver cómo aplican la situación concreta. En eso irían como las vigencias. Y por esa misma ruta van las continuidades. Yo insisto en que la prosa del manifiesto es clave porque en muchos aspectos es metafórica y la poética dice mucho. Hay una parte donde dicen que la burguesía es como un hechicero que no logra dominar las fuerzas que desencadenan sus conjuros, como el hechizo que se le sale de control al mago. Eso es el capitalismo. El capitalismo y la crisis es precisamente eso. La burguesía no puede controlar ese tipo de conjuros. Y en esa poética hay una clave que sigue plenamente vigente y que es actual. Y es como la crisis va mudando. Cuando en el 57 Marx empieza a redactar los Grundrisse, está en un momento de crisis. La crisis del capital que se vivía en ese momento es muy distinta de la crisis actual. Pero son momentos de crisis. Entonces yo creo que ese es el segundo punto que tenemos que mirar, como las continuidades aplicándolas al momento actual. Y por último, los legados. Hay vainas bien bonitas en las historias del manifiesto. Voy a relatar dos. Los obreros anarquistas españoles a inicios del siglo XX, muchos eran analfabetas y se aprendían el manifiesto de memoria. Ni siquiera eran los marxistas, eran los anarquistas los que hacían eso. La primera traducción del manifiesto al ruso la hizo el anarquista Bakunin. Y tal vez la más interesante es la de Hans Morgenthau, que contaba que su papá era médico a inicios del siglo XX en Alemania, y que los trabajadores, cuando se iban a morir, le pedían al médico que los enterrara con el manifiesto. Y les pedía el favor porque si se descuidaban, llegaba algún sacerdote y metía la Biblia. Eso no tiene ningún otro texto. O sea, el manifiesto tiene como una especie de aureola que muy pocos textos tienen. Y yo creo que en eso el manifiesto, tanto en su diagnóstico del momento como en las tareas políticas que plantea, como en su prosa, es uno de los textos más importantes de la historia de la humanidad. Y yo creo que tenemos que verlo en esa poética, en esa fuerza política y también en las tareas que nos pone, ¿no? Alejandro, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en La Bolche Radio. Quería preguntarte, a propósito de las metáforas que utiliza Marx en el manifiesto, que utilizan Marx y Engels, aprovechar una metáfora, digamos, de la actualidad para plantearte una pregunta. Se dice que ecología o preocupación medioambiental sin lucha de clases es jardinería. Eso de alguna manera es un llamado a los nuevos movimientos sociales y a las nuevas reivindicaciones que se centran en debates que un poco tienen que ver con lo socioeconómico, pues a que atiendan justamente ese aspecto de la lucha de clases que tiene toda contradicción social. ¿Qué decirle a esas nuevas sensibilidades, a esas nuevas ciudadanías, a esos nuevos movimientos que, a propósito del aniversario del manifiesto, qué deberían releer y qué tipo de cosas deberían ver en el manifiesto? Sin duda, el manifiesto puede leerse en clave ecologista. Un teórico alemán que murió hace unos años, Elmar Albater, hacía una lectura muy interesante de cómo esa idea de que la burguesía requiere revolucionar permanentemente los medios de producción era como la primera denuncia del capitalismo como destrucción creativa. O sea, el capitalismo no puede avanzar sin destruir y sin avanzar llevándose todo a su paso, ¿no? Y yo creo que el manifiesto sigue siendo una clave para pensar una ecología política que le dé más fuerza a la lucha de clases. No obstante, una amiga muy querida no estaba tan de acuerdo con la comparación de Chico Méndez con lo de la, la jardinería, porque sea algo político de la jardinería. Y eso es bien interesante. La jardinería tiene mala fama porque, claro, es una escala muy pequeña, pero en un momento donde se están acabando los polinizadores, donde se están acabando las abejas, las mariposas, una gran cantidad de especies que contribuyen al equilibrio de muchos sistemas productivos, la jardinería puede ser una alternativa hacia ella. Entonces uno también podría casi que hacerse un opúsculo sobre jardinería y lucha de clases, porque la jardinería hoy puede ser una alternativa de resistencia. Claro, en una escala muy pequeña, pero la jardinería tiene más mala prensa de lo que en realidad debería tener. Y yo sí creo, Federico, que ahí es muy importante pensar cómo esas metáforas del capital, del capitalismo como destrucción creativa, aparecen por primera vez en el manifiesto. En los textos anteriores de Marx y Engels aparecen de manera muy lateral. Y yo creo que esa noción de destrucción creativa nos toca tomárnosla muy en serio para pensar los problemas ecológicos, ¿no? La necesidad de asumir que los medios de, o mejor, que las fuerzas productivas son también fuerzas destructivas, y que si queremos una sociedad que salga de la amenaza del cambio climático y la crisis ecológica, necesitamos comprometernos en la lucha de clases, pero que la lucha de clases requiere una defensa del metabolismo social y una defensa de los medios de vida de la gente. Entonces, en ese marco, yo creo que en el manifiesto aún no aparecen las preocupaciones ecológicas, pero sí aparece esa noción de destrucción creativa, que es crucial para entender cómo funciona el capitalismo. Finalmente, Alejo, muchas frases memorables del manifiesto. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la que te motiva y que dices, oh, es que es muy poderosa y que la citas, que cambió tu vida, por decirlo así? ¿Cuál es la que más te gusta, Alejo? Bueno, hay muchas. Hay una que en la... Bueno, hay varias. A mí me gustan dos. La primera, que los comunistas no son un partido aparte frente a los demás partidos obreros, sino que se proponen una especie de unificación frente al conjunto de los partidos obreros. Para mí esa reflexión es muy importante, porque la noción de partido comunista en el manifiesto, Marx y Engels la entienden como la capacidad de juntar al conjunto de los comunistas y a buena parte los proletarios en un proyecto común. Y yo creo que esa noción de partido tan amplia me parece que es bien interesante. Y la segunda es el final del segundo capítulo. O sea, el párrafo final del segundo capítulo ha sido muy poco estudiado y me parece que es fundamental, porque dice: el lugar de la antigua sociedad burguesa con sus clases y contradicciones de clases será ocupado por una asociación en la cual el libre desarrollo de cada cual será la condición para el libre desarrollo de todos. Esa frase es tan importante y se le ha dado muy poca relevancia, porque fíjense que hay una defensa de la libertad individual y cómo la libertad individual se enriquece con la libertad colectiva. Ahí hay un eco de Spinoza, ahí hay un eco de republicanismo, ahí hay un eco de Hegel, ahí hay un eco del pensamiento incluso griego más democrático. O sea, la idea es que el proyecto comunista, como lo plantean Marx y Engels, parte de la libertad del individuo en relación con la libertad de un colectivo. Esa parte me parece crucial, y retomando como lo planteas en la pregunta, a mí sí que me cambió la vida. Creo que esa es una muy buena manera de entender un proyecto anticapitalista, un proyecto emancipador, la libertad individual en relación con la libertad colectiva. Alejo, muchas gracias. Oye, la última pregunta, hermano, ¿cuál es la traducción que más te gusta, que más recomiendas? Bueno, a mí me gusta el proyecto editorial que impulsó Manuel Sacristán con otras personas, que está en crítica. El manifiesto lo tradujo León Mames, era un comunista español, si no recuerdo mal. Creo que esa traducción es bastante, bastante competente. Y hay una que sale en crítica que es muy bonita, porque editó el manifiesto con buena parte de los textos de la nueva Gaceta Renana. Entonces uno encuentra ahí vainas bien, bien bonitas, porque el manifiesto tuvo una especie de precuela en un texto de Steve Engels que se llama Principios del Comunismo, que está escrito casi como un catecismo con pregunta y respuesta. En esa edición de crítica están esos textos, y me parece que es desafortunado que hoy se consiga tan poco, pero creo que la de León Mamesí, esa edición de crítica, es la más interesante y la que a mí más me gusta, en principio. Alejo, muchas gracias por estar hoy esta mañana en La Bolcherradio, hermano. No, a ustedes, muchísimas gracias, y ahí seguimos conversando. Listo. 10:24 de la mañana, Anita, a mí que me entierren con el manifiesto y con un disco de Daft Punk, no mentiras, voy con una canción del Panteón Rococó.